un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Última hora, último recorrido, y lo hacemos a bordo del burrito de Belén. Emir Boscán, Los Tomasinos. Esta es la versión de orquesta bailable que más recuerdo haber escuchado cuando yo era un niño, dice nuestro corresponsal Francisco Torres. Luego, otra de sus canciones favoritas era la canción de su padre, y muchos recuerdos y nostalgias del sonido de estas campanas de Navidad. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. Sabanero voy camino de Belén, en mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Voy cantando, mi burrito va trotando, por el camino voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, burrito sabanero voy camino de Belén. En mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. We'll be right back.

acerca la Navidad. Buena noche, panameña, tamborito, Margarita Sevillano. Una canción realmente enigmática y emocionante desde el vecino país, Panamá. Richie y Bobby, Richie Rey, Bobby Cruz, la belleza de la Navidad. Reyes de la salsa, los hombres que ponen a bailar también en estas fechas. Pasar la noche buena.

Ahí van a oír a Rubén Blades, Oscar de León, en otro especial del Banco Popular de Puerto Rico. A celebrar la Navidad este año en Panamá. Estoy a Tocumen, de fiesta en el aeropuerto, dejo a Vale mi equipaje, estoy feliz y contento, porque ya estoy ahí. La Navidad, vuelta a Panamá, a comer lechón con carimañolas en cacerola. Para Panamá me voy. La Navidad, vuelta a Panamá, a comer lechón con carimañolas. Humberto Rangel me espera para llevarme a Chorrera y Juan Caselos Alfano que me esperan en Santiago. De hecho voy para ahí. La Navidad, voy pa' Panamá. Espérame, Juan Carlos Tello. A comer lechón con carimañolas en cacerola. La Navidad, voy pa' Panamá. A comer lechón con carimañolas. Después de las fiestas patrias, me quedo allí, yo no fallo. El 24 a Don Bosco, voy para la misa de gallo. Seguro llego allí. La Navidad, voy para Panamá. A comer lechón con carimañolas en cacerola. Mariana Rivera y los boricuas que viven por allá. ¡Felicidades!

No, serenata es con música romántica. Aquí se es con música festiva. Panamá, les digo, llegaba a todo el mundo, pero no era así organizado en grupos, sino que iban llegando, entonces a veces a lo mejor cantaban. América de maravilla, hoy te deseamos felicidades desde Puerto Rico. Felicidades, felicidades, felicidades por mi familia y mis amistades. Ay, pero que goces mucho en estas navidades. Que el año nuevo les traiga muchas prosperidades. Felicidades para mí, para ti. Felicidades, muchas bendiciones. Felicidades por mi familia y mis amistades. Baila en mi tierra, esta bomba es para gozarla, es la bomba navideña, la bomba puertorriqueña. Yo la traigo pa' que goce, no se dejen sorprender, bailenla en la punta del pie. La bomba se baila. así con cortijo. Tania de Venezuela, Parranda de Navidad. Esta canción cuenta con los arreglos de Víctor Mendoza, 1975, canción muy fuerte en la radio. Y luego Héctor Lavoe, Willy Colón, El Asalto Navideño, Yomo Toro, un sonido muy especial de esta Navidad. Cerramos con el conjunto Quisqueya, villancico dominicano. El conjunto Quisqueya, una de las orquestas que puede decir ha mantenido una formación original, Yavish Victoria, Chucky Acosta, Adib Mergen y Aneu Díaz. Me gustan las navidades, es el cierre con ese gran director y solista, don Gilberto Santa Rosa. Traigo una tuya para que te levantes, traigo una tuya para que te levantes. La tuya está caliente, la tuya está que arde. Llegamos a la casa, vamos a cantar. Llegamos a la casa, vamos a cantar. No, yo cuente hasta tres. todas las navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. Me gustan las navidades que sepan a Puerto Rico, comiendo pasteles y lechón asado y dándome unos palitos. De tierras lejanas vienen los tres reyes, les sirve de guía la estrella de oriente. Yo vengo de lejos hasta tu morada, me sirve de guía tu linda mirada. A mí me gustan así. Hoy es Nochebuena de felicidad. Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Yo te quiero mucho, lo mismo me da quererte esta noche que una eternidad. A mí me gustan así. Mira, no. Año que viene, otro que se va, que venga repleto de felicidad. En la despedida del año fugaz, voy a darte un beso en la Navidad. Que me gustan así. Y para los boricuas que están en New York, son las navidades símbolo de amor. Pensando en ustedes, la canción dedico a mis compatriotas desde Puerto Rico. Me gustan las navidades, como me gustan para Puerto Rico, comiendo pasteles y lechuga asada. De esta fiesta que en el campo sí se goza más. Bueno, este año vengo de Puerto Rico a gozarme la fiesta de Navidad. ¡Mira! Así dimos la vuelta al barrio, al vecindario, a nuestros países hermanos con la música de Navidad. Muchas gracias a la familia Torres Reyes por esta selección, a Juan Sebastián. Julio Sánchez Cristo volverá el próximo sábado a la W.